Oye, creo que tenéis un televisor en color nuevo. Pues sí, y sin tocar para nada nuestros ahorros. ¿Y cómo es eso? Mira, muy sencillo. Hemos metido 400.000 pesetas en Bancunión. Y además del televisor en color, conseguimos los mismos intereses que en nuestra libreta de ahorros. Oye, por lo que veo, ¿no hay ningún sorteo? Claro que no, ningún tipo de sorteo. El televisor en color lo tiene seguro. Uy, ahora mismo se lo digo a mi marido. Infórmese en Bancunión. Álvarez de Castro 2, Gerona. Bancunión. Banco Fuerte.